Como que hoy es la fiesta de la purificación de Nuestra Señora y presentación del niño en el templo, la candelera, y se va a hacer antes de la misa la bendición de las candelas, tenemos, gracias a Dios, poco tiempo. Gracias a Dios, porque yo quería hoy hacer una interrupción en el ritmo que seguía para dedicar una sesión, precisamente, que convenía que fuese muy breve y sumaria para respetar el ambiente, precisamente, en que se mueve esto, de los pasajes de los ejercicios de San Ignacio que hablan de la Santísima Virgen. Parecía propio hoy. Siempre es muy fructífero hacer esto, sobre todo si se hace brevemente y dejando que hable el propio santo y cada uno se lo piense. Los ejercicios de San Ignacio hablan de María varias veces, siempre de una forma muy central. La primera vez que aparece es en la primera semana, en un ejercicio, una meditación de repetición de la meditación de los pecados de los ángeles, de Adán y Eva y de los pecadores que pueden haber sido condenados por pecados mortales, y después la meditación de los pecados propios de cada ejercitante. Y hay una repetición de estos dos ejercicios que dice el título: repetición del primero y segundo ejercicio, haciendo tres coloquios. El primer coloquio: Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que, aborreciendo, me enmiende y me ordene. La tercera, pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Y con esto, un Ave María. El segundo, pedir otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre. Y el tercero, al Padre, para que me lo concedan. Con lo cual, sin tecnicismos, como hace siempre San Ignacio, pero con una precisión realmente inspirada, presenta a María como medianera de la gracia, porque lo que pedimos al Padre por Jesucristo, su Hijo, lo pedimos primero al Hijo por su Madre, para que María nos alcance gracia de su Hijo y Señor para estas cosas. Esta es la primera aparición de la palabra María en los ejercicios, en este sentido tan central. Después aparece la persona de María en sus palabras y sus obras en las meditaciones primeras, después del llamamiento del rey temporal, que es como un pórtico de introducción. El primer día de la segunda semana es la contemplación de la encarnación y después del nacimiento. Y aquí ya se habla varias veces: enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora, la Trinidad Santísima, viendo el lugar, viendo la grande capacidad y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes, después particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea, y después ver lo que hacen las personas, el obrar de la tierra, ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda, reflectir para sacar provecho de tal vista. Después lo que hablan las personas divinas: hagamos redención del lenguaje humano, del género humano, hagamos redención del género humano. Y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, reflectir. Y después lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, es a saber, el ángel haciendo su oficio de legado y Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la Divina Majestad, o sea, y aquí la escala del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después el Magnificat dice aquí, el Magnificat viene después, pero aquí San Ignacio presenta lo que dice el ángel, lo que dice Nuestra Señora respondiendo al ángel Gabriel. Dice que Nuestra Señora se humilla y da gracias a la Divina Majestad. Humildad, fe, obediencia y agradecimiento, disposición a hacer que se cumpla en ella la voluntad de Dios, o pedir a Dios que cumpla en ella lo que, su palabra. Después viene la meditación del nacimiento, que comienza presentando cómo vinieron desde Nazaret Nuestra Señora, grávida, como de 9 meses, o sea, embarazada de 9 meses, etc. Y José llevando un buey para ir a Belén, etc. Después ver la vista del camino, etc. Y entonces los puntos de meditación. Ver las personas, ver a Nuestra Señora y a José y al niño Jesús, después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Esto es lo que consiste la contemplación del nacimiento en esto, ponerse allí en, ante el pesebre y ayudar a José a asistir a María. Y a, después reflexionar para sacar algún provecho. Después ver lo que hablan. Tercero, contemplar lo que hacen, etc. Se refiere ya al niño Jesús, José, María. Después vuelve a salir en las contemplaciones de la segunda semana María muchas veces. La presentación en el templo, que es hoy, la huida en destierro a Egipto. Después, como el niño Jesús era obediente a sus padres en Nazaret y como le hallaron en el templo, los puntos son aquellos que un día leí, son unas palabras evangélicas muy breves, apuntando la escena, siempre para contemplar con este método, ver las personas, qué dicen y qué hacen. Después de la meditación de dos banderas, de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, y lo de el enemigo de natura humana, lo de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura, vienen otra de las meditaciones absolutamente centrales y características del carisma de San Ignacio, el coloquio de estos pocos coloquios que San Ignacio redacta, porque siempre dice que el coloquio, cada uno se hable con Dios como un amigo, otro amigo, un siervo de su Señor, según, le, según sienta, según quien sí sintiere. Pero él escribe unos coloquios. Un coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, siempre la misma fórmula. María no sabe alcanzar la gracia de su Hijo y Señor, Señor suyo y nuestro, su Señor, Señor Cristo, para que yo sea recibido debajo de su bandera, primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual, según buen pasar oprobios e injurias, por más en ellas la imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni desplacer de su divina majestad, y con esto un Ave María. Y después, segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre. Tercer coloquio, pedir al Padre para que Él me lo conceda. Es decir, un paternoster, siempre lo mismo. El tercer coloquio se dirige al Padre Celestial, habiendo pedido antes que el Hijo lo alcance del Padre y antes que Nuestra Señora alcance la gracia de su Hijo y Señor. La palabra mediación universal de la gracia no está, pero es que la gracia es normal. Este texto de San Ignacio y la aprobación eclesiástica de los ejercicios es uno de tantos lugares, todos los santos han hablado así, que se podrían poner en una bola que definiese la mediación universal de la gracia y mostrase como toda la tradición de la Iglesia viviendo este texto. Se podría citar perfectamente como argumento de que pertenece a la fe, pertenece a la fe divina y católica, lo que hay que creer para salvarse. Esto, San Ignacio en los ejercicios se mueve en la expresión vivida, ejercida de la fe católica. Y entonces nos encontramos que después de la meditación de las dos banderas viene la de los tres binarios o actitudes, grupos de hombres, y termina la meditación de los tres binarios hacer los tres coloquios que se hicieron en la contemplación precedente de las dos banderas, lo cual quiere decir que después de hacer la meditación de dos banderas a medianoche, otra vez a la mañana y dos repeticiones a la hora de misa o vísperas, después de hacer cuatro veces, siempre acabando con los tres coloquios, o sea, si se hace el plan literal de San Ignacio, cuatro veces la meditación de dos banderas y por la noche antes de cenar el de los tres binarios. Y como que en el de los binarios hay que hacer los mismos tres coloquios, el ejercitante en 24 horas se dirigirá cinco veces, primero a Nuestra Señora, después a Cristo, después al Padre. Pero esto es el cuarto día de la segunda semana. Después vienen días desde el quinto al duodécimo, puestos en la segunda semana, que se pueden acortar o alargar. Si se quieren alargar, se puede tomar la visitación de Nuestra Señora, la adoración de los pastores, la circuncisión del niño, la adoración de los reyes, etc. O sea, más meditaciones en que sale también María. Pero entonces, en estas contemplaciones de la segunda semana, San Ignacio da unas notas. Y en estas notas está que conviene pensar todo el día en las tres maneras de humildad. Y entonces, para alcanzar la humildad más perfecta, la que por amor a Cristo se goza en la pobreza y en la humillación, por amor a Cristo, por semejarse a Cristo, dice que aprovecha hacer los tres coloquios ya dichos, y de la meditación de las dos banderas y de los tres binarios, pidiendo esta tercera humildad. Esto, todo el día, siempre, en ambiente de plegaria continua, hacer estos tres coloquios. Pero después, en las adiciones, precisa completamente, que hay que hacer en la segunda semana, y entonces dice que estas contemplaciones de la segunda semana se pueden terminar todas con los tres coloquios de los binarios, con los tres coloquios. Y dice lo mismo en la tercera semana. O sea, propone al ejercitante, que si tiene devoción, él lo aconseja, sugiere San Ignacio, y debe sugerirlo al director de ejercicios, al ejercitante, que todas las contemplaciones, que hay para 12 días de la segunda semana, y todas las contemplaciones de la semana de pasión se terminen con los tres coloquios, de Nuestra Señora, del Hijo y del Padre. Si uno lo cuenta al pie de la letra, yo no me he dedicado a numerarlo, resultaría como que estas contemplaciones están propuestas para hacerlas una por día, ejercicios de 30 días, ¿no? Hecha primero, después repetida, después un resumen, después aplicación de sentido, etc. Y en todos estos casos puede hacerse los tres coloquios, está sugerido por San Ignacio. Pues costaría muy poco contar, pero yo me descuento, pero lo importante es el espíritu, no es un problema cuantitativo. Un ejercitante que haga un mes de ejercicios, según lo que San Ignacio a la letra sugiere y recomienda, puede haber hecho esta plegaria de dirigirse primero a María para que alcance gracia de su Hijo, después a Cristo, después al Padre, después, cuenten ustedes, 12 por 5, diríamos. Es una cosa constante, ¿eh? Es notabilísimo, ¿eh? Yo simplemente, pues como que hoy tenemos pocos minutos, quería sugerir esto. Por ejemplo, la nota de la tercera semana. Hay que pedir en los coloquios, según la materia que se ha meditado, según me hallo tentado o consolado, y según que deseo tener una virtud u otra, según que quiero disponer de mí a una parte u otra, según que quiero dolerme o gozarme de la cosa que contemplo. Finalmente, pidiendo para aquello que más eficazmente cerca algunas cosas particulares deseo. De esta manera puede hacer un solo coloquio a Cristo nuestro Señor, o si la materia o la devoción le conmueve, puede hacer tres coloquios, uno a la madre, otro al hijo y otro al padre, por la misma forma que está dicho en la segunda semana, en la meditación de las dos banderas y en la nota que sigue los primarios. O sea, esto pone otra vez toda la... Esto es de la tercera semana, la semana de pasión. Pone otra vez toda la semana de pasión en este ambiente mariano. Es decir, desde la primera semana hasta el final. Hasta el final, porque la cuarta semana, que es la semana en que el ejercitante tiene que hallar el gozo con Cristo, gozarse en Cristo que trae el oficio de consolador, Cristo resucitado. Gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. En esta semana, pues, la contemplación que pone, primera, es la aparición de Cristo resucitado a su madre, que es donde dice aquello, que aunque no lo narra el Evangelio, como que en la Escritura se supone que tenemos entendimiento, hemos de creer que se apareció primero a su madre. El argumento que da es que es de... hay que entenderlo así, ¿no? Y pues, por tanto, sale María inmediatamente después de comenzar la cuarta semana, sale enseguida. Enseguida. Voy a leer el texto, que es muy bello. De la resurrección de Cristo nuestro Señor, de la primera aparición suya. Primero apareció la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que aparezca tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito, también vosotros estáis sin entendimiento. Y esto es lo que así comienza la cuarta semana, con una contemplación que no tiene literalmente y de una forma expresa fundamento en el texto evangélico, pero lo tiene en quedar dicho que se apareció a tantos otros. Después, todas las apariciones otras ya tienen las citas de los textos evangélicos. De hecho, por tanto, lo primero que se encuentra el ejercitante en la cuarta semana es con la resurrección de Cristo, la aparición a María, antes que contemplar las meditaciones narradas en los evangelios. Bien, pues hoy quería ser breve, y me parece que voy a hacerlo así, porque no parecía propio en un día de la purificación de María, presentación del niño en el templo, aunque la liturgia de la misa que vamos a tener ahora es la de el domingo de mañana, naturalmente, pero antes será la bendición de las candelas, me parecía oportuno recordar esta fiesta, y recordarla así, pues simplemente poniéndonos en contacto, ayudados por San Ignacio, como estamos utilizando este año, con la presencia de María en la vida de Cristo. Casi que lo dejamos así, nada más. Podríamos, hay muchos avisos a dar y cosas a decir. ¿Eh? Una carta de José, que era también, la Biblia 5, que era un depositario en correo de esta carta, hemos tenido una pena y una consuelo. A la vez, Teresa, y a veces normalmente, pero el niño no lleva las propuestas. Solo avisaron que tenemos más preguntas que nosotros. Y los interesan muy serenos y muy controlados, saliendo en el cielo. Como sé que vos, y os tendréis con vuestras oraciones puestas. A las de tantas familias, os dañaron esta vida. Otra cosa. Hoy va a ser una colecta, ¿sí? Porque yo he comenzado. El viernes hay una bonita relación a las 10, a la cual estáis todos invitados, todos. Esto es allí abajo, Durán y Vaso, no hay escuela, tienen escuelas. ¿Escuelas allí? Ahora va el Rosario, dentro de 10 minutos, Rosario es la dimensión de la Asamblea, la de la misa. El problema es puntual, porque se te cuesta ir a la calle y entrar, pero la última vez cuando estamos en Rosario no había nada. Entonces, un poco menos, siempre vamos a estar bien, todo el mundo hablando. Pero ahora nos permite esto, es una cosa, toma modelo, porque tenemos los dos, y el día anterior se empezó la misa, acción, ¿no? Fuera, y tardó 10 minutos en entrar. Por tanto, los padres, pues, las mamás y los niños están ahora en la misa. Entrar la misa, por lo que hablando, que les puede avisar, no entrar. No entrar porque entra la respuesta. Por lo tanto, procurar ser culpable por la actividad. Bien, otra cosa, hoy que está Pregosti entre nosotros, nos ha llegado a las manos el texto de la revista Osana, que habla de una espiga descansa en el corazón de Jesús, ponía el texto que escribió Teresa, pero lo quitaron de la revista, entonces está muy bonito, Pregosti lo ha visto. Después tenemos también aquí las hojas del apostolado de la oración, que ya lo repartirá. Ahora se repartirán también los de los 7 amigos de San José, sí. Hoy empiezan, el primer domingo, y lo rezaremos al final de la misa, pero sobre parte de las estampas, porque si algún domingo alguien no puede venir, pues no se olvide de rezar. Aquí también hay los actos, que hay un acto de todo este mes, para que si alguno desea ir, pues sepa cuáles son los actos, aparte de los actos durante este mes.